con Black Mama, como leona por la sabana. ¿Estás escuchando? Los matices de Debo. Como ilumina el sol para lograr mi corazón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien ustedes, mujeres? Todo bien. Eso, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, que nos sigue todos los martes. Muchas gracias por sus likes, por sus comments, por el apoyo que recibimos de toda la people. Por todo ese cariñito. Eso, este programa es solamente cariñito para ustedes, ya lo saben. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También llámenos, hoy estamos regalonas. Hoy sí, tenemos una gran invitada que esperamos que esté por llegar. Por favor. ya venga, vea. Y empezamos con su música. Venga, venga. Sí, qué buena canción. ¿Cómo se llamaba? Mi leoncito de Black Mama. Una cancionzota que le dedicaba al Gabrielito. Qué buena canción, buena voz, gran mujer, que ya nos estará acompañando más adelante. Sí, que mucha gente también le aprecia bastante. Hay gente que tiene muy, no solo seguidores, sino que le quieren por su talento, por lo que ella hace activismo también. Entonces ahí vamos, que nos vaya conociendo, contando un poquito más de lo que ella hace. Y ya pues, escúchenos. Eso, exactamente. Y bueno, vamos a darle tiempo, vamos con algo de música. Chicas, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué trajeron, chicas? Nuestro ya, DJ yo, personal. Yo quería ahí poner ya, debido a la kismanía que hubo por todo este evento que pasó hace un par de días aquí de los nuestros estimados amigos pintados la cara. Kiss, yo tengo una sola foto, el único recuerdo que tengo de ellos es una foto que pude tomar desde mi terraza de los juegos pirotécnicos de ahí. Así que quería poner una cancioncita, una de las más conocidas, para que todas la disfruten. Vaya ahí. Pero, a ver, Danny, ¿qué pasó? Hola, serio. Producción, Don así. Danny. Don Danny. Pero bueno, imagino que hay mucha gente que me decía que estuvo genial el concierto, así que ahí les va. You escuchando Los Matices de Débora. Y estamos de vuelta, gente chévere, ese también Tefa ahí. Bueno, es lo único que me bailarín. Suena. Bailarín. Todos se sabían ese tema y solo por ese fueron. Oye, full gente que se fue pintada la carita y todo así. Con lenguas largas. Y pensé, yo realmente pensé escuchar así desde mi terraza, porque sí, ya los, es la alternativa de los pobres, ¿no? Como vivo muchas cerca del Bicentenario, pero no, estuvo medio... ¿Qué pasa, sonido? Alce para la gente. Solo los pirotécnicos ha de haber visto. Sí, los pirotécnicos, ahí de la foto, por lo menos. Titi, la lagrimazo. Bueno. Bueno, chicas, vamos a seguir y tenemos una mención importante que todos los martes les recordamos siempre. JMK Music Producción Musical tiene una propuesta para todas las bandas que deseen perfeccionarse en un estudio. Así que deja las grabaciones caseras por un rato y graba tu ensayo. Tenemos un precio de lanzamiento de $60 que incluyen 3 horas más de MP3 de la grabación de tu ensayo hasta en 16 canales. Así que ya decídete a hacerlo de una manera profesional y para mayor información búscalo en Facebook como JMK Music o a los teléfonos 02-500-6252. Eso, yeah, ya bien. Llegó lo que estaba, lo prometido de la vida. Ya está aquí nuestra invitada, preséntese. Buenas noches. Por favor. Bless me everybody, Nadie, please, this is Black Mama representing Boomfire. Solo Black Mama se presenta así. Bien, bien acompañada. Hermosísimo, gracias primero por la invitación. Vengo acompañada de mi hijo, del bellísimo Martín Torres. Preséntese, papito, preséntese. Martín. Buenas, buenas, ¿cómo están? Esa elocuencia, esa es la elocuencia que a mí me mata de los integrantes de mi banda, ¿ves? Bueno, como les dije, full gracias por la invitación. Siempre es muy bacán tener chance en el espacio público para poder decir qué es lo que se está haciendo, qué es lo que estamos tratando de avanzar dentro de la cultura musical y del arte generalmente dentro del país. Porque tenemos lamentablemente una cultura de sobreenaltecimiento a lo extranjero. Y en realidad en muchos talentos no le tenemos mucho que pedir al resto. Que sí, que aprendamos de las influencias de afuera, que entendamos los nuevos géneros, que entendamos un montón de cosas que nos pueden ayudar a sobresalir con lo nuestro, es muy importante. Pero de ahí a ponernos a comparar la situación y darnos cuenta que dentro del país tenemos muchísimo talento por explotar y no se hace, les hago un pequeñísimo llamado de atención. A yeah. Los... Yeah. O sea, yeah. Vino con todos. Pisando fuerte. Claro, es que una bestia aquí, a mí me pareció súper bacán que viniera aquí. Toda la gente se volvió loca, habrán muchos que seguirán pagando la entrada durante los 6 próximos meses. También habrán los casos de muchas mamás que no verán llegar los pañales de sus hijos porque Taita se fue aquí. No se comieron las pensiones. Exactamente. Ay, que iba una sola vez, porque los manes ya no van a vivir para otra. Para otra vuelta ya vienen con segunda generación. Claro. Ya vienen los genéricos. Claro, totalmente. Igual, también, como vos justo estabas diciendo, yo también vivo cerca del Bicentenario, ¿no? Y cuando fue este concierto de Paul McCartney, lo escuché todito. Ajá. O sea, se escuchaba a la gente, ¡oh, you need is love! Y decía, chuta, que así se pegara Gunita de por acá. Entonces, ya, sí, es muy bacán que ahora el país está teniendo una apertura para los artistas internacionales que están llegando tremenda. Pero lamentablemente de esa misma manera no se le da la misma acogida al artista nacional que puede abrirle tarima al otro. Exacto. Sino que siempre vemos a los mismos grupos de siempre, sin quitarles ningún crédito, porque por algo son bandas que llevan 15, 20 años haciendo lo mismo. Exacto. apoyando lo que tú dices, o sea, panas que no se quejan pagar los 100, $200, pero por un cover de $3 dicen, exacto, nah, póngame la lista, brother. Exacto. Póngame la lista, brother, sí, no sí, va a chupar. Exacto, o llevan la botellita, sí, ya todo, o sea, apoyen. Claro, que hay, o sea, mucho, si es que, talento, si es nacional. Que nos damos de lujo de pagar una entrada de 50, 100, $200, como se da normalmente aquí, ¿por qué no nos damos de lujo de coger y comprar un disco original en 5 latas? ¿Por qué no nos damos de lujo de decir, ah, mira, tal banda de Ambato va a abrir a estos manes que vienen de España, vamos a verles? Exacto. Este claro, tipo de sí. cosas. En realidad, no es que falta apoyo para la industria ecuatoriana, No es que falta apoyo de la empresa privada, no es que falta apoyo del gobierno, porque en realidad se está dando. Lo que se necesita es apoyo de parte del consumidor. Necesitamos aprender a consumir nuestro producto. Exacto. Es sumamente importante, porque si no, o sea, esto de que uno va a todos los conciertos y en todos los conciertos sabes que tú sabes que la gente no apoya, la gente no quiere pagar, no quieren pagar una entrada de $1. Entonces uno tiene... uno los... $150 que se invirtió en pasajes, en ensayos, en llamar por aquí, en imprimir por acá, en buscar esto, en buscar esto otro, se va al agua al momento. Exacto. En el que uno dice, bueno, claro, como quiero tocar, como no me van a llamar si es que no toco esta vez gratis. Exacto. Y este tipo de cosas, entonces empezamos a ceder. O si no, también empezamos a ceder y empezamos a ceder. Se ve mucho, y muchos panas que están en bandas, esta modalidad de que, bueno, hay 2-3 bandas invitadas, pero cada banda se debe hacer cargo de la venta de tanta cantidad. Exacto. De entradas. Y debes vender como sea. Entonces, exacto. Y uno si no lograste trabajando vender para el organizador. Exacto. No solo como artista, sino también como revendedor de entradas. Pero no, y lo más terrible es que a ratos terminas, no terminas vendiendo todas las entradas y toca poner de tu bolsillo. O sea, exacto, vas a tocar y vas a tener que pagar para poder tener un espacio para tocar. Exacto. Y eso creo que no, eso sucede en muchas cosas, en casi todo. Y por eso la gente, una de las cosas que me molestó full de esto que veíamos en las redes sociales con esto de los aranceles, de importación de las cosas, es que las mismas personas, y sobre todo con lo que afectaba al mundo de la música, uh-huh, pero que la gente le ningunea de una forma tan terrible a las cosas nacionales. Exacto. Sé que hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar para que pase un buen tiempo para que se puedan producir aquí. Pero yo creo que es una oportunidad también para que la gente se ponga pilas. Tanto chico ingeniero, exacto, que está graduándose, exacto, y quieren ya tener todo listo. ¿Por qué no ser un poquito más emprendedor? Montones de ingenieros trabajando en el KFC. Tenemos montones de ingenieros de repartidores. Y ponen, y la típica, ese post tan ridículo que ponía, así de, la típica, con los aranceles, las colombianas, ¿no? Con sus super cuerpazos, producto nacional, y ahí ponían unas señoras indígenas. Wow. Me parece, o sea, además que primero, ¿por qué? O sea, ¿cachas la forma tan tonta? La gente es maldita. Ajá, tan tonta y pobre de pensar, gacha. Esas manos también están más buenas, cachos. Nadie sabe lo que hay debajo de ese naco. Nadie sabe lo que puede ofrecer eso. Eso, oh, claro. Muy hablado está. Vamos con algo suyo ahorita. Yeah. Así, mama. Tan de una. Vamos de ponte pilas, ponte 11. Díganos, ahí estamos en... Necesitaría un micrófono más. No. ¿Qué? Vamos con algo de su música. Con algo de mi música. Claro, a ver, ahí hacemos la toca de vivo. Dime... No, pero SoundCloud está. SoundCloud, ajá. Sí, dime tú un temilla para ahí buscarle y que la gente ya le vaya conociendo, y los que ya le conocen, ahí vayan disfrutando. Bueno, claro que sí, para la mamita, para el caballero, tenemos nuestro sound. Bueno, panas, para todos los que nos quieran escuchar, está subido mi trabajo anterior, que se llama Mujeres de Acero, es un EP que lo produjimos con Huguito Caicedo de Easy Studios. Hace poco se fue a hacer su masterado en Berkeley, Europa, ¿sí? Berkeley de España. Esos lugares donde uno sueña con llegar. Entonces sí, fue un EP que tuvo la colaboración de artistas internacionales, tuvo la colaboración de gente de acá, y el tema que les voy a mandar ahorita es Mujeres de Acero, si lo tienen listo. Ahí elevada. Ese es el single del EP. Eso. Dedicado para todas aquellas que saben lo que es fajársela, en serio. Eso. Vaya ahí. Vaya. Ya lo tenemos. Boom, listo. Vaya. ¿Lo está buscando todavía producción? Bueno, lo sigue buscando, ya pronto lo encontrará. Así es la vida, una vez dice aquí. Hoy si está no medio colgado el Dani por asuntos externos. Remodelación, demasiado cemento de pintura. Loca. Si eso le venía diciendo aquí a Martín. Uno viene huyendo de la depravación y se la encuentra aquí mismito. En su programa. Eso. Bueno, ya suena Black Mama, disfrútenlo. mujeres de acero, madres guerreras, hijas defensoras, para ellos solo hembras, un cuerpo al cual tomar y desechar en la vereda. Si su esposa no le basta, ahí se busca una ramera, esa misma ramera que lucha por su vida, que por putos machistas no tuvo otra salida. Entrega su cuerpo cada noche en la misma avenida para alimentar su cría. ¿Y quién iba a creer que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías? No hagas caso, mi niña. El sol sale todos los días, empieza a las 9 de la noche, el ritual de vestirse y alistarse para el derroche, con un nudo en la garganta, por todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama, las mismas veces que se jura a sí misma que es por su bien, es tener que hacer de tripas corazón y esperar que esta vez no asome un cabrón. Que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías. No hagas caso, mi niña. El sol sale todos los días. Corre. No te dejes alcanzar. En tu orgullo no dejes que te deformen, aunque intenten arrancar de tu ser lo que te hace sentir mujer. No debes permitir que se alimenten de tu esencia, tienes que combatir, no hay por qué huir. No eres la primera que esto tiene que vivir, y nada más sentir que tarde o temprano a tu piel vendrá un cambio de porvenir. ¿Quién iba a creer que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías? No hagas caso, mi niña. El sol sale todos los días. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, seguimos con nuestro programa y regresamos con nuestro segmento favorito de toda la nuestro mundo enfermo y triste. Solo aquí te vamos a dar las noticias más bizarras, más raras, más locas, más... Ni el extra. Nada. Ya mismo vamos a hacer como una fusión con ellos. Estamos en ese trabajo. O a ver si le traemos a este man del... ¿Cómo se llama el que haga? El Jonathan ufólogo, Carrera. Jonathan Carrera. Para que nos des... Pana nuestro, güey. ¡Saludos, Jonathan! ¡Saludos! Bueno, yo les traigo una noticia que me pareció súper loca, así que, chicas, todos gozamos de unas buenas piernas porque las latinas somos piernonas. Así que pilas con esto porque podemos ganar plata. Sí, a mí me decían Black Patas. Y sabemos por qué. Luego evolucioné a Black Changas. Eso. Bueno, a ver, les cuento. Publicidad en las piernas. Una nueva moda publicitaria en Japón ha comenzado a utilizar las piernas de algunas modelos locales para promocionar sus productos de una manera más eficiente. Desde finales del año pasado, unas 1.300 chicas han registrado sus piernas. Registrar sus piernas nada más. Como los futbolistas, creo. Exacto. Como un espacio disponible para anunciar cualquier producto que el publicista desee. La condición, como era de esperarse, es usar faldas que permitan ver perfectamente el anuncio y suponemos tener un par de piernas que llame bastante la atención. Los anuncios vienen en forma de tatuajes temporales que las modelos se cambian diariamente para mantener colores brillantes que jalen la vista del espectador. El trabajo en cuestión consiste únicamente en pasear por la ciudad de manera casual, asegurándose de que el anuncio sea visible por 8 horas. No, eso. No, es cierto, pero eso no es nuevo, pues loca. Aquí le hacen de a gratis. No. Yo en el Quito Fest salí con las piernas rayadas y fue hasta un concurso para que se ganaran un tatuaje del artista que me pintó las piernas. O sea, en realidad la publicidad dentro del cuerpo de las mujeres siempre ha sido como que sumamente llamativo por lo claro, toneado tal vez con de camisetita las claro, así, ponte, ¿no? También hubo también hay las porristas de la NBA, ellas también les ponen tatuines temporales con las marcas de los sponsors. Y también, como dato curioso, hace unos 3 años aproximadamente, una mujer ferió su frente por $50,000 para un casino de Las Vegas que le tatuó el nombre del casino en la frente. ¡No! Caso, wow. Tatuado. No. Bueno, estos son temporales, si no me imagino con la marca de Coca-Cola en las piernas, así, brillando por todas las... Dile, cacha, tiene que ser buena pierna, ¿no? Por aquí es que sí puede. No, no es una valla, sí. Valla publicitaria. Valla publicitaria, sí. Como una que se va a probar licritas de $5 y tiene que pagarla porque se le rompió la mitad. Exacto. Anécdotas de leggings vamos a hacer. Así que está de registrar nuestras piernas para ver cuánto sacamos. Martín, con eso. Vamos a registrar tus piernas, por favor. Está una minifalda, así. A ver, yo les traje otra nota bastante... O sea, interesante y un chance cruel también. Es que en un hospital, les voy a contar, dice, una enfermera cuyo primo trabaja en el diario local fue la encargada de divulgar la falsa noticia. En el hospital nació un marciano, decía. Exclamó a su familiar periodista, quien ante las fotos sacadas por el móvil de la mujer creyó la noticia y las publicó. Sin embargo, a pesar de la apariencia, este marcianito... Se trataba de una niña llamada Ellie, un bebé nacido el 4 de marzo pasado, que sufre de una inusual enfermedad denominada arinia congénita completa, que trata, que es tan rara que se produce en una persona entre cada 197 millones de personas. Es única. Y la verdad es que las fotos, o sea, sí podría haber pasado como por un... Es que lo que pasa es que la enfermedad trata de que no tiene nariz. O sea, no tiene nariz. Y obvio, también los ojitos se le hacían un poquito más largos y achinados. Porque no tiene nariz. Yo sí me di cuenta que si nos quitan la nariz somos como ovnis. Pero bueno, y es bueno. Es sido importante, sí. Sí. No estoy a favor de la violencia, pero esa enfermera hay que darle átomos. Sí. Sí, y ahora... Hay que mandarle a dormir. ¿Sí? Vamos, tengo un par de primos. No, y dice, ahora Ellie está en el cuidado del USA Children's and Women's Hospital. Área 51. Casi, cacho. No, mira, donde comenzaron a hacerle todo tipo de estudios, incluida el tratamiento para que pueda respirar mejor y también al mismo tiempo para que desarrolle un sistema respiratorio. Me imagino que eso también. ¿Y por qué no le hacen una nariz? Me imagino que con el tiempo le van a hacer un par de cirugías porque si no. Ponte que necesite una lente. Nariz roja. Cachos con lentes. Pobrecita, oye, no. Compasión con la niña, por favor. No, que tengo una naturaleza bully mal. Le van a poner esos lentes que tienen nariz y bigote incorporado. No, eso sí fue cruel. Eso sí fue cruel. Me hacen mal. Me influyen a mal. Estábamos criticando a la enfermera. Le dijo marciano. O sea. Ay, déjeme acabar. Ya, ahora dice que los padres de la niña están comenzando a hacer todo este tratamiento, luchando para que la niña se recupere y al mismo tiempo iniciaron acciones legales contra el periodista sensacionalista que publicó inescrupulosamente que se trataba de un marcianito. Se llamaba José Delgado. Sí. Cacha, mi serio, así. Así que yo de ustedes pilas porque nos cae una demanda por decirle marcianita, sí. No, oye, de eso, pobre Delgado, guagua, cacha. Pobrecito. No, sí, debe ser foco, pero a mí me parece... Bien, cacho. ¿Me parece? O sea, no, ¿sabes qué? Te quejabas de la nariz. No, sí. Ella no tiene quejas. Ajá, no se quejen de sus narices. No, no, no, ya hablemos ya. Serio. Maldita. Han venido pero comiendo ají ustedes. No se pueden meter con nosotros. Por eso no estamos en un noticiero todos los días, ¿no? Por estas razones. Bullying radial, así. Bueno, seguimos con nuestro programa, vamos con más música. ¿Ustedes, chicas, trajeron algo que quieran compartir? Yo, don Dani, ¿será que me puede poner ahí alguna cosilla? Así. O oh, bueno, vaya, vaya algo ustedes, así ya démosle gusto a ustedes. DJ así. Dani. ¿Qué quiere? Ahí, ¿qué nos va a deleitar? DJ Dani. Dani, DJ. Sigue lento, don. No, no, no, es que tienen que comprender todos ustedes que están por allá. Que hoy el compañero Dani está bastante tostado. Están haciendo unas remodelaciones por acá y esto huele bien fuerte a cemento de contacto. Yo estoy entendiendo. Yo estamos entiendo. Disfrutando. Yo lo sé, yo lo sé. Sabrán disculpar si empezamos a divagar. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué? Bueno, ahí va. Sorpresa. Gracias. Estábamos escuchando un temita sugerido por Danny, un tema de Queens of Stone Age. Esto era Go With The Flow. Gracias, Danny, por ese tema tan energético esta noche. Y bueno, tenemos otra mención para ustedes, gente, para que no se les olvide. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja de programación juvenil en Noctámbulo Cultural. Y de lunes a viernes, a partir de las 8 p.m., podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. Así que no te despegues de nuestra sintonía, solo aquí, en Radio Casa de la Cultura, gente. ¡Eso! ¡Yeah! Bueno, hoy seguimos con nuestros invitados. Ahora sí, cuente, ¿qué se trama ahí entre manos? Espérate, primero déjame coger el micrófono. Gracias. Bueno, entre manos nos estamos tramando un montón de cosas. Como te comenté, ya salió el primer EP, que fue Mujeres de Acero. Por cuestiones de exceso de efectivo, no se pudo hacer un lanzamiento. No. Yeah. Tenía tanto que no lo quise poner, entonces. Sí, suele pasar así. Sí, bueno, ahora desde desde hace un año, ya un poquito más de un año, tuve la gloriosa experiencia de que me buscaran un grupo de músicos muy buenos y que me dijeran: Black Mama, queremos hacer música contigo, queremos ser tu banda de apoyo, queremos ser tu banda, queremos wow. ser una sola okay. cosa con Black Mama. Seremos uno. Seremos un mulato. ¿Estás seguro? ¡Vas solo, niño! ¿Dónde? Los Black Mamitos. Entonces, así fue como Fiorella Minota, Fiorella Gallardo Minota, la Fiore, que fue bajista de Can Can, es una tremenda bajista, levanta pasiones entre el público. Saludos, saludos. Un saludo para la Fiore. Corazón, te esperamos mañana. ¿Dónde me canceles el ensayo? Vas a ver. Y también David Mejía, que es tan multifacético. Dentro de solo nuestra banda toca el teclado y la guitarra y hace efectos. Y los sándwiches. Y pone su casa para el ensayo. Sobre wow. todo eso. Gracias claro, por eso. El David Mejía es conocido de varias bandas, como es Mi Perro Va a Dar a Luz, Los Paspas, Malawi y algunas bandas con las Barojas, que con los people. Barojas y toda esa people, claro, todo ese esa gallada. Esa gallada futbolística. Ahorita deben estar en el fúter nocturno. Ah, saludos. les mando un gol de corazón. También Marcos Granda, que es uno de los mejores percusionistas que jamás ha tocado conmigo. Qué bestia, es impresionante. Y también está el Martín, mi guagua. Oh, Martín, el mal hablador. Que se nos unió un poquito después a la banda. Él lo llamó a la Fiore y le dijo: oye, ¿quieres tocar hip hop? Y le dijo: hágale. Y así fue como la banda se juntó. También tenemos un tremendo sonidista que ahorita nos estaba ayudando a producir el segundo disco, que se llama Wilson Bravo. También nos salvó varias tocadas. Él también es un tremendo percusionista. Estamos re contentos de poder trabajar con él. Su estudio se llama Río Arriba, es cerca del Bicentenario. Para todas las bandas que quieran ponerse pilas ahí, así como la Pussy dio su mención sobre el otro estudio, siempre es muy importante escucharse. Todos creemos que sonamos de una manera y sentimos a veces que sonamos de lujo, pero en realidad la realidad es otra. Entonces sí, estamos con un grupo de trabajo sumamente bueno, es súper conciso lo que estamos haciendo. Todos creemos y firmemente en todo lo que se está diciendo dentro de las canciones, y empezamos con la creación de nuevos temas en los que todos hemos tenido que ver, todos hemos aportado nuestro granito de arena, nuestro hoy me fue de a zapato. Yeah. Y también el hoy me muero de la alegría, hoy reventó el cielo de tantas cosas que están pasando. Entonces el poder juntarnos una noche y hablar todas las pavadas que nos salgan del estómago, la boca y el resto del ser, para luego hacer canciones, hacer temas, y darnos cuenta que mientras estamos tocando somos una sola cosa, que todos cerramos los ojos y cantamos los coros, es una sensación sumamente hermosa. Entonces esa capacidad de hermanarnos tan bacán, porque más que yo toco con ellos, ha sido hermanarnos, ha sido el poder decir que yo les digo a todos mijo. Oh, la mamá de los pollitos. Claro, wow. Entonces ahora estamos en la creación de este nuevo disco que te digo, que se llama Nada que Perder. En realidad siempre hay gente que te quiere jalar para atrás, siempre hay gente que no quiere que avances. Siempre hay gente que por más que lo hagas, por más que lo estés haciendo bien, va a encontrar el punto en el que te falta fortalecer y te va a decir: todo lo que estás haciendo por esto vale nada. Entonces el título Nada Más Que Perder es el que ya escuché que hace esa negra rockera cantando con botas en una tarima de hip hop. Es el ¿por qué rayos te metes a hacer cumbia si se supone que eres rapera? Es el ¿por qué andas con los rockeros si vos eres hip hopa? Y un montón de cosas que en realidad me hacen sentir que no tengo nada que perder al momento de exponer mi música. Wow, genial. Más bien tengo todo que ganar. Muy bien. Porque tanto rockeros, raperos, punkeros, gente que escucha música clásica, señoras que escuchan música para planchar, todos ellos se han detenido en algún momento a escuchar qué es lo que tengo que decir. No porque sea la boca de Black Mama lo que lo dice, sino es la experiencia de todas las mujeres que han marcado un punto importante dentro de mi vida y me han hecho sentir la necesidad de tener que exponerlo. Black Mama no es solo una banda en la que se juntan muchas personas y hacen hip hop con banda. No es eso. Es el sentarnos y hablar sobre lo que nos está sucediendo. Hace poco tuve una crisis existencial ahí medio fuerte que en realidad me hizo querer dejar de cantar. No diga eso. Dejar de cantar así de ¡ah! Nunca más voy a soltar un la. No es así. Sino el por último, en cierto punto sentir que ese peso social ya me estaba venciendo y sentir que necesitaba ser una madre regular, con un horario regular, con un trabajo regular, con una vida regular, con un hogar regular de madre soltera, y con un montón de cosas regulares que te hacen entrar dentro de esa normativa en la que tu hijo se va a sentir en cierta manera cómodo, porque no va a haber muchas cosas que suceden dentro de la cabeza del artista. Sentía que necesitaba empezar a opacar la Black Mama artística y tratar de ser la señora Ana Gabriela Cano. Por toda esta presión social, por todo este montón de cosas, por el ya intentaste un año, ya intentaste 2 años, ya intentaste 3 años, ya intentaste 4 años, al quinto vamos a ver si sale, no, bueno, vamos al sexto. Y el darme cuenta que hay bandas que tienen 15, 20 años en lo mismo, que tienen 15, 20 años con un disco, que tienen 15, 20 años con los mismos temas, que tienen 15, 20 años en las mismas tarimas. Claro, tienen su público y tienen su gallada, pero no han avanzado por dentro. Yo no he visto esa evolución del músico, ese ya superé este vacío y ahora lo que me está llevando a escribir es de esta otra razón. Es el superar ese montón de etapas que a uno le quieren poner la bota encima. Exacto. Entonces, al darme cuenta que todos nosotros estábamos en ese punto de quiebre, en ese ya no más, en ese queremos ser nosotros mismos. Yo no voy a tocar lo que me digas tú que yo tengo que tocar, voy a tocar lo que yo quiero tocar. Claro. Wow, y ahí salió una nueva Black Mama. Ahí salió una nueva Black Mama. Black Mama, no, o sea, la banda se llama Black Mama and the... Verán, les voy a decir una historia. Y punto. Era tan difícil encontrar un nombre para Black Mama. Porque, o sea, estábamos pensando en dejar el Black Mama de lado y hacer un nombre general que nos abarcara a todos como banda. Pero luego, después de conversas, decidimos que el Black Mama se iba a quedar y necesitábamos un nombre para los nuevos guaguas. Entonces, de entre chistes, risas y ensayos, salió Black Mama and the White Niggas. Oh. ¡Qué bacán! ¡Está genial! Claro, entonces, o sea, es súper chistoso porque a mí me dicen que ni yo soy tan negra ni ellos son tan blancos. Así que hablen serio, ¿sí? Pero es el poder apoderarnos de ciertos términos que te pueden hasta causar dolor. Y darles una vuelta. Exacto. El utilizarlos a favor es como lo que se trataba de hacer con la marcha de las putas. No es que era la marcha de las trabajadoras sexuales, de la cual también apoyé. ¡Vamos! Sino que se trata de lo que les dije, utilizar un término que te puede hincar, que te puede quemar, que te puede hacer sentir menos, y empoderarlo. O sea, decir, ya, usarlo perfecto, a tu favor. Tú dices que yo soy esto, entonces lo voy a hacer con todas las letras. Eso. Entonces, o sea, muchas personas nos dicen van a tener problemas con ese White Niggas. Entonces cogimos y lo abreviamos porque nos gusta. Está genial. Se quedó como Black Mama and the WNs. Entonces, como la WN se presta para tantas cosas, hemos sido los waffles de Nono, hemos sido los winchas de Nanegalito, hemos sido los weed knitters, hemos sido... hasta los Willy y sus nenes. O sea, llámanos como quieran. Pueden llamarnos Patty, con tal de que entiendan qué es lo que queremos decir, con tal de que entiendan que no somos un grupo más que habla sobre el dolor de la gente para sacar dinero de eso. Porque a mí no me interesa exponer situaciones si es que no se va a hacer nada al respecto. Tenemos muchos casos de que en el hip hop, particularmente también en el punk y en otros géneros, se habla de que sí, la represión policial y que ni sé cómo, y me juzgan y me dicen esto, pero no pasa de la queja. No pasa del yo me estoy quejando porque esto está pasando conmigo, pero ya, perfecto, ¿cuándo entramos a la acción? Exacto. Porque no es que las palabras siempre se van a quedar en la queja. Con la palabra también causas acción. Con la palabra mueves masas. Con la palabra hundes masas. Con la palabra haces cosas demasiado importantes como para darle un puesto tan a la ligera. O sea, es el caso de mucha gente que hace música, que se dedica a leer, entre comillas, que se dedica a escribir y de repente van y te escriben en el Facebook: hola, hermosa, ¿cómo está ahí? O sea, son gente que habla del gueto cuando sus zapatos cuestan más que mi arriendo. Exacto. Son, o sea, gente vívelo, que... Exacta, exactamente. Entonces, hay mucha gente hablando de realidades que no vive, hablando de situaciones en las que nunca ha estado y hablando de situaciones utópicas que en realidad en su vida nunca las verán. Gente que habla del hambre sentado en su laptop en Londres, acabando dando like a las fotos de niños que están muriéndose. ¡Ay, exacto! Voy a culitar. O sea, pues se ponen a hacer tremendas filosofías. Exacto, y vienen estas guerras pendejas de Facebook. Y todo ese y no son capaces de botar la basura en su lugar, gacho. Exacto. Entonces, lo que se está tratando de hacer con la música que estamos haciendo es tratar de exponer una realidad de verdad. Uh-huh. Es tratar de exponer una realidad que sí sucede. O sea, yo estoy consciente de que a mi vecina le puede estar pasando algo. Estoy consciente de que mi madre pudo haber vivido un maltrato. Estoy consciente de que como madre, mi hijo puede llegar a sufrir cierto tipo de maltrato. Y lo que yo necesito es darles las armas para eso. O sea, usted está exhortando a la gente. O sea, diciendo ya, mucho bla, bla, bla, bla, levántese y pongámonos en acción. Lo que pasa es que somos una generación que está totalmente inmersa en la cuestión mediática. Uh-huh. Tenemos una cantidad de información a nuestro favor inmesurable. Y no estar utilizando esa información es negligente de parte de las personas que entendemos que está pasando algo y podemos hacer algo con eso. Entonces, siempre me pareció que las personas que tenemos ese... No puedo decir que es un don, porque en realidad todos podemos hacer arte. Sino las personas que tienen esa facilidad para expresar, esa facilidad para aglomerar masas, esa facilidad para incentivar a las personas. El no estar haciéndolo es negligente. Es negligencia con uno mismo, con los valores de uno mismo, con lo que uno mismo lucha para hacer. Es lo que les decía, que todos quieren llegar altísimo, tocando gratis en conciertos. O sea, todos quieren lograr un montón de cosas. Y de eso mismo queremos hablar, de lo que se va. Sin accionar las llaves que tienen que ser. Exactamente. Y llamamos a la gente porque usted va a debutar su nuevo EP, ¿verdad? Este 30 de abril en el Pide Pizza. Queremos que nos hablen un poco de eso porque también estamos regalones, ¿verdad? Yeah. ¿Qué? Martín. A ver, cuéntenos, Martín. Bueno, nosotros vamos a tocar el 30 en el local de Pide Pizza. Vamos a estar junto a Sika Termo y ahí vamos a marcar el inicio de esta nueva etapa en cuanto a una forma oficial. Hemos estado camellando los temas, haciéndoles arreglos, componiendo igual, y cosas increíbles han salido, así, conexiones, cosas que nadie se esperaba que pasaron. Y inclusive hay un tema que compusimos en 15 minutos, ¿sí? Pero eso es de esas muestras que realmente no se necesita nada más en esta banda, porque se conecta de una forma, no sé, es casi mágico, ¿sí? Lo musical con la lírica. Entonces, hay temas de los nuevos que salen, por ejemplo, de una línea de bajo. La cumbia salió de una línea de bajo y todos nos fuimos agregando a eso y de repente salió un tema. Qué chévere. Claro que después, o sea, hay que hacer un trabajo de pulir increíble también. O sea, salir de ensayos a las 2 de la mañana, estar así, cabezones y todo. Pero yo me imagino que está espectacular. Sí. No dudo de su trabajo, yo lo admiro mucho. Gracias. Claro, éramos veces y yo le escuchaba cantar, decía, por Dios, esta manga. Claro. Tiene un talento impresionante y sí, tienen que verlo, tienen gente. Que así verlo. Que nos están dando un pase. Exactamente, así que pilas people. Yo acabé de nombrar cómo se iba a llamar el nuevo EP. Eso, Entonces, yo acabé de nombrar cómo se llamaba el nuevo disco, expliqué las razones por las cuales se llamaba. Entonces, la trivia es que hay un pase que lo vamos a sortear entre las personas que estén conectadas al momento. O las personas que os puedan llamar al 2229-66. También, exacto, ponte pilas, 2229. 2220-966, la gente que nos llame en este momento y nos diga cómo se llama el nuevo EP. Exacto. Como les decía, es un pase especial para acompañar a la banda en el backstage antes de la presentación, para compartir una pizzita con nosotros. ¡Oh, pizza! ¡Pizza de lujo! Claro, se va a llevar su disquito autografiado. Voy a llamar. Su botico para el recuerdo. Me voy a llamar a la radio. O sea que está de lujo. No solamente entras, sino compartes con la banda. Gente, no se pueden perder. Igual, si no llaman, hasta esta semana podemos dar que la gente nos pueda estar escribiendo en el Facebook y podamos estar sorteando este pase que nos están dando aquí. Increíble. Sí, va a estar una bestia, va a ser una noche inolvidable también, porque esta es la primera vez en la que tenemos que cambiar un poquito nuestro formato de tocar normalmente. O sea, Black Mama viene de un ambiente medio rocker. Moriré con las botas puestas. Ya. Toda la vida. Eso. Y sí, o sea, muchos tienen, o sea, la mayoría de la banda tiene cierta inclinación hacia el lado oscuro. Ay, pero y eso también ha hecho que la banda sea súper fuerte, ¿no? Súper, tiene una fuerza al momento de que tocan, que es un poquito aplastante. A mí me encanta. Bacán. Y en este momento nos van a hacer algo. Estamos que se nos acaba el tiempo. Ya se les acaba el tiempo. Si le chicos, acercan, por favor, queremos la radio tocada junto a ustedes. ¿Qué temita nos van a hacer? Es primicia, ¿verdad? Es la segunda vez que lo vamos a tocar. Ya vivito. Saben, aquí en Los Matices de Débora. Vivito y coleando. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Ana la Guerrera. Esta canción no es para mí, no la hice por mí, aunque sí me autoconsidero guerrera, y el que me diga que no, que venga y se me pare. Vamos a cantar por ustedes. No, en realidad Ana es una señora que conocí, que tuve el honor de conocer para una intervención que se hizo de parte del MIES con mujeres que han avanzado de situaciones difíciles. Entonces, Ana es una señora que fue costurera casi toda su vida, ha mantenido a sus hijos sola, después volvió con su marido, pero ella sacó adelante su negocio sola, fue obrera de varias empresas textiles, donde la explotaban con más de 10 horas de trabajo, donde en realidad casi no podía ver a sus hijos crecer, y un montón de cosas que son situaciones de las que muchas mujeres que tenemos que hacer de padre y madre nos vemos envueltas. Entonces, al momento en el que a mí me llamaron y me dijeron, necesitamos que hagas una canción sobre esta mujer, yo lo llamé al Martín y le dije, loco, vamos a hacernos una chaucha. No, en realidad yo tuve una entrevista con ella, fui hasta su casa, conocí su historia con lágrima en la punta del ojo. Entonces, cuando cantamos la canción fue un momento súper conmovedor, ¿no? Hasta yo casi lloro cantando, hija. Wow. ¡Háganos llorar! O sea, pero no es para llorar, es para pararse duro, así que... ¡Eso! Ponte pilas. Da, da, da. Ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hoy les vengo a contar una historia de coraje y de voluntad, de una mujer guerrera de lucha y sin tregua, que no se ha cansado de las noches en vela y nada más. Por ese bienestar anhelado, poder vivir con el cuello un poquito más holgado, sin pensar en ese pasado de maltrato por el tiempo trabajado, que ya no se repita, que se quiebra la salud, mientras jefes inhumanos nos quieren llevar al ataúd. Queremos que nos valoren y poder progresar en mejores condiciones. ratate, ratatatara, tararate, tere, yeah. Y así como el tiempo va pasando, se alcanza perseverando. Poco a poco las paredes de esta casa se fueron armando. Por más que existan problemas, familia unida frente a todas las salidas. Sobre las decepciones, el amor allá la vida. Que ya no se repita, que se quiebra la salud. Mientras jefes inhumanos nos quieren llevar al ataúd. Queremos que nos valoren y poder progresar en mejores condiciones. Que ya no se repita, que se quiebra la salud. Que la gente molesta y no quiere buscar esa virtud. Queremos que no hayan más maltratos. Queremos que la gente se vaya calmando. Podemos progresar y podemos avanzar. Podemos demostrar que las cosas sí se pueden lograr, pa' que la gente no tenga miedo de avanzar. No, no, no, no te dejes, no, no, no, no te quiebres. Que la gente no permita que pierdas todos tus placeres de mujer. Párate duro, sigue pa'l frente. Que todas las cosas pronto, pronto se pueden caer de frente. No temer, no caer, no llorar, no sufrir y seguir. Pa' que la gente entienda que esta gente tiene que seguir avanzando. Pa' que la gente no quiera morir de tanto seguir trabajando. Me fui de freestyle al último, lo siento. ¡Woo! No dudo del trabajo que está haciendo, está espectacular. Y todo esto va a sonar el día 30. Jueves 30 de abril en el Pide Pizza. Black Mama junto a Siga Termo, no se lo pueden perder, así que llame o escriba para que se ganen ese llame. Pasecito. Si no, ya no alcanzan a llamar. Si no, nosotros nos vamos, ¿verdad? Tres por uno, así. Yo quiero mandar un par de saludos. Mande saludos, pero así estamos a segundos de terminar. Bueno, un saludo para mi Leoncito, que hasta el momento ya tiene que estar dormido. Un saludo también para mi un saludo para mi madre, tremenda guerrera, que acabó de cumplir años. 55 años con cuadritos en el estómago, ponte pilas. Cuatro que esa es. Aclaramos esos. Mi tía saludos. También cumplió años. Un saludo para toda la gente que de verdad cree que este proyecto va a salir adelante. Un saludo para todos esos que se están dando un tiempito en la madrugada para coger y escribirse unas tres líneas de inspiración. Un saludo para todos esos que se dan el lujo de crear todos los días. ¡Qué bacán! ¡Eso! Hermoso. ¡Muchas saludo gracias! Saludos para todos los panas. ¡Eso! Saludos, muchas gracias a ustedes chicos por acompañarnos. Necesitamos más tiempo. Puedes visitarnos cuando quieran. ¡Sí, sí por favor! ¡Más temas en vivo! ¡Más temas en vivo! ¡Qué bonito! ¡Y nos fuimos! ¡Muchas gracias! Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Black Mama con Martín representing in a deep. Black Mama and the White Niggas. No se olviden, este 30 de abril en el Nuda Set estaremos sorteando un pase. Ponte pilas. ¿Cuál es el nombre del nuevo EP de Black Mama que se está grabando en Río Arriba Production? Bye. Hasta la próxima. Chao.